Gladiador de la cumbia. Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Buenas noches, acá empieza Gladiador de la Cumbia, como todos los miércoles, de 8 a 10 de la noche. Te venimos a traer cumbia para que bailes, para que escuches, para contarte un poco de las historias de los grupos cumbieros, de sus discos, de sus cantantes, de sus personajes, de sus músicos, de todo lo que sucede y sucedió en la cumbia argentina. Y también este año nos hemos estirado más allá de la cumbia argentina y hemos hecho cumbia en Latinoamérica. Y como siempre hoy vamos a tener, como el miércoles pasado, no como siempre, un invitado de lujo, quien va a ser una columna de cumbia emergente y nos trae un poquito de cumbia en toda Latinoamérica también. No estoy solo acá nunca, está del otro lado del vidrio el Pulpo Lesiani, operador técnico. Tenés teléfonos para comunicarte acá a FM Radionauta, 451-6917, 451-6917. Y si no, te comunicás directamente a Gladiador de la Cumbia, a la página, a la fanpage, de Gladiador de la Cumbia. Y estamos ahí automáticamente online. Acá el Pulpo me está tirando una buena idea. Sintoniza FM 106.3 y si no, puedes escucharla online por www.radionauta.com.ar. Lo que suena es Danza, de lo último de Supermercados. ¿Por qué hablamos de buenas ideas? Porque pusimos en marcha el Bondi Cumbiero. El Bondi Cumbiero, este Bondi que reúne más de 80 músicos del palo de la cumbia, de esta cumbia emergente, que reúne 10 bandas de la ciudad de La Plata. nos hemos juntado para hacer algo autogestivo nuestro. Una movida que hace que haya un abrazo cumbiero para toda la gente y poder salir a la luz con más fuerza, mostrarnos y de paso, la mejor parte, que vos te diviertas, vengas a bailar y a escuchar dos bandas en vivo todos los viernes de octubre. Y el Bondi Cumbiero hizo su primera parada, que fue el viernes pasado, donde estuvieron participando dos altas bandas de esta movida de cumbia emergente de la Ciudad de La Plata, como fueron los pibes de Mochilas y la gente de Me Lleva la Jarana, que tengo que decir que la rompieron. La verdad que el arranque del Bondi estuvo excelente, mucha gente, la gente estaba copada con el ciclo en sí y las bandas les pusieron toda la alegría, todo el ritmo para que la gente baile, así que no nos podemos quejar, fue una noche excelente. Ya de entrada empecé con los videos, que yo estoy ahí como de DJ, es una especie de DJ pero con los videos en vivo, vos podés ver los videos en vivo de lo que estás escuchando. Que se generó algo piola porque la gente por ahí... Hay muchas canciones de cumbia que las conocemos, pero las tenemos reconocidas. Y no sabíamos que tenía un videoclip. Y en algún momento me he encargado de recopilar muchos de esos videoclips. He hecho como una videoteca de cumbia. Y la comparto ahí todos los viernes en el Bondi Cumbiero. Pero entre banda y banda. Y el final... Estuvo DJ Limón también, musicalizando a pleno y poniéndole mucho ritmo a la noche. DJ Limón, que es el amigo Oscar Benítez. Y, por ejemplo, todos los viernes de esta movida del Bondi Cumbiero va a haber un DJ diferente invitado. El viernes que viene lo tenemos a DJ Gurú. El otro viene Facu Vera, desde Buenos Aires. Javier Piñeiro va a estar y La Mar en Coche. Tenemos muchas cosas, digamos. Sorpresas, sorteos, bueno, de todo. Está bien cargadito el Bondi Cumbiero para que desde que entres hasta que te vas, bailes. Y claro, hablando de esto, y el Pulpo ahí me tiró un dato de che, tenés que sortear, aunque sea una entrada del Bondi Cumbiero. Una, aunque sea. Y me parece que es buena idea, ¿eh? Vamos a sortear dos entradas del Bondi Cumbiero de este viernes, que van a estar los chicos de Los Limones, High Definition de Berizzo, junto con La Nanotrópica. Algo muy copado que tiene esta movida es que todas las bandas de cumbia de acá de la Ciudad de La Plata son... Tienen todas matices diferentes, entonces todo eso se mezcla y se junta en una misma noche y en un ciclo entero. La Nanotrópica, que hace por ahí una cumbia más al estilo Gallo Negro, con influencias peruanas. Los Limones, que hacen una cumbia más rockera, más moderna también. Así que se viene un viernes de 10 para bailar toda la noche. También entérate de algo, porque el Bondi ya de por sí era como un micro grande, por haber 10 bandas, pero ahora aparecen esos micros que tienen dos, que viene como un acordeón en el medio, ¿viste? Porque ya cada vez más grande está el Bondi Cumbiero, porque hay fotógrafos trabajando, están los DJs, la gente que cobra la entrada en la puerta, y también... Hay gente de audiovisual que está haciendo un documental de la movida, que está filmando todos los viernes un poco de las bandas, algunas notas, y la idea es hacer un documental al final de ciclo de lo que sucedió. Así que no te lo pierdas porque podés ser parte de esto. El otro día flashábamos, ¿no? Es una movida que está arrancando, todas las bandas tienen al menos 5, 3, 4, 2 años, 1 año. Hay bandas que son jovencitas, como Agua Sucia y Los Mareados, donde pertenezco, La Nanotrópica, que tiene un año también. Y que se sabe qué puede pasar más adelante, ¿no? Con ese documental donde estamos todos, digamos. Estamos todos los integrantes del ciclo, todas las bandas. Y va a quedar registrado en un documental del Bondi Cumbiero. Ya acaba de llegar mi amigo Oscar Benítez a la radio, que hoy vamos a hacer la columna de Cumbia Emergente. Y hoy te trajimos un disco para cerrar el ciclo de todos los mejores discos de la cumbia villera que hemos traído, porque ya pasamos por todo, por Flor de Piedra, hasta por el Pepo de lo más moderno, por La Liga, por Supermercados. Bueno, ¿qué nos faltaba? Damas Gratis, Pibes Chorros. Mira, se me hizo una laguna, ya no me acuerdo si Supermercados traje el disco, no me acuerdo. Después voy a revisar. ¿Ya cuántos programas tiene Gladiador de la Cumbia? Unos cuantos, ¿eh? Ya vamos a cumplir. Andamos por alrededor de 60 programas, por ahí debemos andar. Así que hoy cerramos el ciclo con esta sección de los mejores discos, los discazos de la cumbia argentina. Y no podía faltar Damas Gratis, ¿no? Y te trajimos un disco que dio mucho que hablar y que fue la presentación oficial de Damas Gratis para el público, para la gente. Y es este disco del año... Mejor te voy a contar después. Así te tiro toda la data bien de este disco que te voy a contar. Bueno, el disco es Para los Pibes, que es el primer disco. Y vamos a escuchar dos canciones para meternos en tema, que se llaman Quiero Vitamina y Solo Aspirina. Si suena así. Para vos, Juniors. ¡Cumbia, cumbia! De tanto flashear.

se te ve la tanga. Bueno, esta canción que estamos escuchando ahora, en este momento, digamos que es el ícono de Damas Gratis, digamos, la canción que dio que hablar en su momento, y la cual la gente relaciona totalmente con Pablo Lescano, porque fue su primer hit con Damas Gratis, digamos. Pero, digamos que Damas Gratis empieza ya por el año 2000. Se empieza a cranear a medida que estaba Flor de Piedra. Pero, ¿qué pasaba? Lescano tenía ahí una cosa con que él quería otro tipo de cantante para otra banda. Quería hacer algo diferente. Y por ahí el Dani Lescano, que es el cantante de Flor de Piedra, que no tiene nada que ver con Pablito, no son parientes ni nada, tenía una forma de cantar más melódica. Y Pablo decía, no, yo quiero otra cosa. Entonces ahí es cuando empieza a formar Damas Gratis, ya que él, siendo productor de Flor de Piedra, no participó como instrumentista ni cantante. Sí estaba Romina Lescano, la hermana, en la banda de Flor de Piedra. Entonces, cuando empieza a hacer Damas Gratis, el primer disco son canciones que muchas de ellas iban a ser para el tercer disco de Flor de Piedra, digamos. Como lo que estamos escuchando. Poné la que sigue, Pulpo. La que sigue es Yo Ando Ganando. Y suena así, mira. Damas Gratis. Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien. Me vienes a encarar porque te quieres casar. Ahora que tengo un Mercedes-Benz me sobra el oro, las mujeres también, y me vienes a encarar. Y de la mano de Damas Gratis y de esa época aparecen muchas bandas de este mismo palo, como también El Traidor y Los Pibes Chorros, como aparece Supermercados, y también aparece La Censura. En uno de los discos de Damas Gratis hay una canción que la hemos pasado muchas veces acá, que habla sobre eso. La primera formación de Damas Gratis de ese momento se conformaba por, bueno, él en la voz y en el keytar, el teclado, Romina Lescano, la hermana, en los coros, Gabriel Alza en animación, Ricardo Cejas en guitarra, Carlos Segovias en timbales, Ángel Navarro en octapad y Hugo Gómez en el bajo. Vamos a escuchar dos canciones más de este disco para los pibes. El que viene ahora se llama Ahora Me Dejás, y le sigue ahí pegadito nomás El Fumanchero, y suena así. Ahora sí, más de uno se quiere marchar. Miguel, Fabián. Seguiste dónde te vas. Y pensar que me prometiste que no ibas a cambiar y a mi lado siempre estar. Ahora me dejas porque conseguiste lo que un día me pediste y ahora te vas. Y pensar que me prometiste siempre estar. Vamos, negra. No te puedo olvidar, mi amor, sé que sufrirás como sufrí yo, como sufrí yo. Olvidar mi amor, sé que sufrirás como sufrí yo, como sufrí yo. Locura de mi cabeza,

Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Lo que está sonando ahora es La Primera del Borracho. Este disco que está bastante completo, tiene 12 canciones y un remix de la misma canción con la que arranca, que es Laura. Yo no dejo de flashear muchas veces cuando escucho lo primero Damas Gratis o Flor de Piedra, que Lescano era un pibe de muy corta edad. Y le guste o no le guste a quien escucha, un tipo, gran compositor, y que se nota que venía curtiendo el género de muy pibe. Porque no hay nada improvisado acá, hay estilos creados por él, no es lo mismo Flor de Piedra que Damas Gratis. A mi gusto personal me gusta mucho más Flor de Piedra. Quizás es una cuestión de todo lo contrario de lo que él pensaba, que no le gustaba el cantante de Flor de Piedra, que es el Dani Lescano. A mí me gusta mucho cómo canta Dani Lescano. Después, bueno, en otras biografías o cuando comentamos sobre los discos de las bandas, a veces nos explayamos más, pero por ahí con Pablo Lescano no hace falta, casi todos sabemos la historia. Se ve muchísimo en todos lados porque dentro de la cumbia villera es el más mediático, digamos. Es el que siempre está a disposición de alguna nota televisiva, que no sucede con otras bandas de cumbia villera. Es más, si uno escucha cumbia villera y recorres algunos discos de supermercado, siempre hay un palazo ahí. Pará de salir en la tele, se escucha por ahí atrás. Todo lo contrario a veces al Traidor. Si uno trata de buscar entrevistas del Traidor en vivo, no se consiguen, pero bueno, son formas. Y de última es el más buscado porque todos entendemos que es el creador de la cumbia villera, aunque haya algunas discusiones sobre eso, pero la realidad es que es el ícono de la cumbia villera, Pablo Lescano. Poneme que sigue, Pulpo. Otra vez. Para los... Yo me acuerdo perfectamente en esta etapa cuando salieron Pibes Chorro y Damas Gratis, la sensación de los nombres de las bandas que ya causaban impacto, ¿viste? ¿Cómo se van a llamar Pibes Chorro? Decían las viejas. Y Laura se te ve la tanga, era como también, ya derraparon. Y cada vez era, para la gente que no estaba acostumbrada a escuchar eso, era como cada vez peor, digamos. Damas Gratis, que cuenta Lescano que el nombre de la banda viene por... Ellos decían, bueno, nos llamamos Damas Gratis por los afiches que de las bailantas que decían Caballeros con Descuento, Damas Gratis. Decían, bueno, aunque no toquemos, por lo menos vamos a aparecer en los carteles. Y de este disco, para los pibes, vamos a escuchar un acústico en esa sección que a veces pasamos de la que vos no escuchaste, por ejemplo. Algún inédito o algo distinto que tenga que ver con el artista del disco que estamos pasando. Acá te trajimos un acústico de Lescano en Pasión, que no está tan por ahí difundido, pero está bueno porque recorre un poco de todas sus canciones que ha hecho en diferentes bandas, como por ejemplo Flor de Piedra. ¿Vamos, Pulpo, con esa? No. Subimos un cachito a la cortina y ahora vamos con esa. Vos a mí me decís que no sos así. ¿Por qué? Sos pura. pero conmigo no hace ninguna. Bonita, qué chica tan bonita. Lástima que sos muy loquita. Ahora sí, vamos a escuchar este acusticón de Pablo Lescano, ahí con piano, dividido el piano entre bajo y en el mismo teclado. Y suena de esta manera, mirá. Les habla Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis, para toda la gente de Pasión. Bueno, le voy a dedicar este tema, a ver si se acuerdan, fue el primer éxito que compuse, que pegó y es uno de los que más me gusta. Y hace poquito le grabé una nota a un periodista, ¿no? Y cuando me dijo cuál fue el primer hit que hice, le dije que era este, ¿no? Que se llama, le dije, vos sos un botón. Se enojó, se sintió zarpado y bueno, acá están las pruebas que este es el tema. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. Dice, vos sos nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Cuando ibas a la cancha, parabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Y ahora patrullas la ciudad, si vas a la cancha vas en un celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía de comando. Y decía la gente así, ¿eh? Vos, ¿cómo qué? Sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Otra vez que dice que vos, ¿cómo qué? Sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Para toda la gente de Pasión, quien les habla, Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis. Vamos los pibes, este es el tema que elegí, que lo estamos grabando y ustedes tienen la primicia. Dice así. Por darte todo, están mis manos vacías. Por transformar todo tu gran dolor en alegría. Por darte todo, están mis brazos cansados. He recibido como haya gustado. Y una vez más, sepan esto. Ese pibe está de la cabeza, todo el tiempo le vibran los dientes. Antes era un pibe re sano y ahora está más loco que un marciano, más loco que un marciano. Y así no podía seguir, que se fue a pegar a San Martín, a la Corea o a la Carcova a comprar. Esto fue un poco de Pablo Lescano y la próxima con todo el grupo entero. Vamos los pibes. Otra vez. Y así pasaba este acusticón que hizo Pablito Lescano en Pasión de Sábado. Estaba pensando de cuántas cosas también hizo Pablo Lescano, ¿no? Por ejemplo, en ese momento sonaba también Amar y Yo, que es una banda producida por Pablo Lescano, que algunas son bandas más efímeras, como Amar y Yo, que sacaron un disco y quedó ahí. Pero algo loco que pasó con Amar y Yo es que se conocen muchas canciones de Amar y Yo. No es una banda que por ahí tuvo un tema y desapareció. Por ahí La Trucha, que es una de las bandas que sacó El Traidor, tenía dos canciones así bien conocidas y lo demás como que pasó un poco desapercibido. Pero Amar y Yo fue una banda de total éxito en su momento. Y el ganador es esta canción que estamos escuchando ahora. El ganador, sabes que soy el ganador. Vamos a ir con los últimos dos temitas de este gran disco que se llama Para los Pibes. Y los temas que vamos a escuchar, estos dos son Todo Roto y No Podía Faltar Los Dueños del Pabellón. Y nos vamos de esta sección del discazo de Cumbia Argentina. En este caso fue Damas Gratis.

Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta, interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Cumbia. Sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Las cumbieras y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano. Llegó el momento, acá, en Gladiador de la Cumbia, en FM Radio Nauta, a las 9 y 5 de la noche, de la columna del amigo Oscar Benítez. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Ahí sale? ¿Está saliendo? Bueno, ahí mientras que vamos arreglando un poquito... Ahí está. Era el famoso secreto de prender el micrófono. De prender el micrófono. Sí. No, pasa que el es pulpo cuando, te sentís, uy, qué boludo. Está apagado el micrófono. Viste cuando le decía al sonidista, bueno, cuando, en la banda nos pasa mucho eso. Cuando estás probando la voz o algo, no anda, y al final era que estaba apagado el micrófono. Decía, tiene que venir el loco de allá, bajarse, y era prender el... ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo te va? Bien, boludo, todo bien, todo tranquilo. ¿Qué nos trajimos hoy? Hoy trajimos, bueno, la idea de la columna de todos los miércoles es poder mostrar algunas bandas que están surgiendo, que están emergiendo en otros países de América Latina. La vez anterior, si bien estuvimos un rato largo charlando un poco de cómo empezaron a surgir esta movida de bandas, esta escena de bandas que surgieron, digamos, de alguna manera paralelamente o por otro lado, por otra vía que el circuito tradicional o que la movida tropical tradicional, y mostramos algunas bandas de Perú que fueron un poco, creo que hubo una semilla muy fuerte ahí, digamos, de bandas que empezaron a surgir en algún momento, y hay una escena de cumbia emergente muy, pero muy fuerte ahí en Lima. Esta vuelta queremos meternos un poco con lo que está sucediendo en Chile. Ahí va. Que hay una movida también recontra importante. Si bien hay cumbia en todos los países de América Latina, o en la gran mayoría de países de América Latina, podemos decir que hay como 4 polos como más importantes en relación a la circulación y a la producción de estilos propios, ¿no? En relación a la cumbia. ¿Cuáles son? Uno es Colombia, claramente. Claro. Un poco el origen de la cumbia folclórica, digamos, de la cumbia de raíz más folclórica, pero también lo que fue todo el origen de las orquestas, digamos, esta manera de orquestar la cumbia como se hizo en los años 40 y 50. En México hay otro polo gigantesco, digamos, no solamente con... particularmente con todo lo que fue el movimiento sonidero, pero gracias a ese movimiento sonidero fue que se empezó a acercar un poco a los músicos de Colombia, empezaron a viajar mucho a México y a partir de ahí empezó a viajar hacia otros lugares, así que México es un polo recontra importante. Perú también es un polo muy fuerte de producción, digamos, de estilos de cumbia y de músicos y de artistas. Y la Argentina también, de alguna manera, que si bien hasta finales de los 80 fue más que nada un receptor, digamos, de grupos que venían de Colombia, de México y de Perú. A finales de los 80 y principios de los 90, muchos artistas que surgieron por acá empezaron a viajar, digamos, y se empezó a mover un poco más desde el sur hacia el norte las bandas, que era algo que no venía sucediendo, digamos. grupos como Ráfaga, como Gilda, como Antonio Ríos, qué sé yo, se escuchan en Perú, por ejemplo, suenan mucho por allá. Por supuesto que los grandes representantes de la cumbia norteña, como Adrián y los Dados Negros, como Sombras y otros tantos, suenan mucho en el norte de Chile y en Bolivia, son como grosísimos, pero en un principio eran solamente estos los que salían un poco, y después con la explosión grosa de la cumbia villera, ahí sí empiezan a suceder otras cosas. Como siempre, la cumbia villera marcó un corte, viste, importante, y empezó a viajar a todo Sudamérica en principio, pero también mucho a México, digamos, ¿no? Y nada, en Perú se escucha mucho cumbia villera. Está como Chile, un poco hermanada también ahí, ¿no? La cumbia villera con la cumbia sonidera. Hay una influencia muy notoria, pero también con la cumbia peruana, claro, digamos, ¿no? O sea, claro, sí, las guitarras son muy de cumbia peruana. Es una condensación. Ahora que muy fuerte me lo decís, no me había dado cuenta de ese detalle, claro, porque hay países que son muy consumidores de cumbia, pero quizás no tenés el estilo de cumbia paraguayo. O por ejemplo, acá no se conoce, no sé. Más que nada, lo tienen, pero no ha tenido mucha aceptación o mucha difusión en otros lugares. Sí, la cachaca es el estilo de cumbia paraguayo. Mirá. Es como el sonido que se generó ahí, que si bien viene de cierto sonido de cumbia más lenta mexicano, digamos. Ellos ahí, a los cumbieros mexicanos viejos o colombianos viejos, como, no sé, Niceto Molina, o el mismo Luis Ornelas, digamos, ellos le dicen cachaca pirú. No me preguntes por qué, pero no sé qué querrá decir el pirú realmente. Pirú es un nombre muy guaraní también. Pero en los mercados de Encarnación uno puede encontrar discos de los acordeoneros clásicos, digamos, con el nombre de compilados de cachaca pirú. Pero claro, la cachaca, si bien suena mucho en el Chaco, en Formosa, en cierta zona de Misiones, en Corrientes, qué sé yo, es un estilo que quedó de alguna manera metido en Paraguay, digamos, ¿no? Lo mismo la plena uruguaya. La plena es un ritmo uruguayo surgido ahí, que tiene incluso, si uno se pone a escuchar más atentamente, tiene unos dejos de medio candomberos, medio muy rioplatenses. Es que en realidad la plena viene de ritmo de candombe y que se ha introducido en la cumbia. Se ha tropicalizado. Más, claro, de tambores de parche a algo más metálico como las timbaletas y cosas así. Bueno, pero la plena es algo que quedó de alguna manera metido en Uruguay, digamos, ¿no? Eso ha sucedido en varios países. De hecho, no sé, yo sé que en Ecuador hay toda una movida cumbiera muy importante, pero no hay grupos de Ecuador que anden sonando por Latinoamérica. Bueno, todo esto para decir que nos metemos con Chile. Ahí va. Porque hay una movida muy grande en Chile, si bien no está en la lista, digamos, de estos países productores de estilos cumbieros, digamos, ¿no? Pero a la hora de empezar a emerger grupos de cumbia de esta nueva escena, en Chile ha habido como una cantidad enorme de grupos que fueron apareciendo, y hoy vamos a meternos con algunos de esos, digamos. Algo que para mí es muy interesante de esta movida en Chile es que ha rescatado mucho el sonido de la cumbia villera, y eso es algo que en otras escenas por ahí de cumbia emergente no se escucha tanto. Escuchábamos el miércoles pasado a los grupos peruanos, claro, rescatando en Perú los sonidos de la cumbia amazónica y de la cumbia andina peruana, ¿no? Pero en Chile se rescató mucho el sonido de la cumbia villera y se lo pasó de alguna manera por cierta sensibilidad más punk, más hippie, más punk circense. Yo tengo la teoría, ¿viste?, que ellos lo asumieron mucho antes que nosotros, la cumbia villera. Cuando acá por ahí se criticaba mucho, allá llenaban estadios, entonces era como más común, digamos. Y se renota porque las bandas de Chile tienen esos teclados sintetizadores con muchos de los sonidos que se usan en la cumbia villera argentina. De una. Algunas bandas así como que resuenan más o que han tenido cierta difusión, digamos, en Chile, son por ejemplo Juana Fe, Banda Conmoción, es una banda también que ha sonado mucho, que mezcla mucho lo que es el sonido de, digamos, de cierta música gitana, de música tipo costurica, ¿viste? Esa onda, ese sonido, con ritmos más tropicales. Juana Fe, que tiene un par de cumbias, en realidad. Claro, sí, se lo identifica mucho con el género, pero en realidad tiene algunas, sí, es verdad. Sí, que bueno, que tocó acá en La Plata, oportunamente en el Bochín, me acuerdo que tocaron con el Manijazo, una fiesta. Los vi ahí. Muy loca. Hay un montón de bandas, tres de ellas que hemos elegido como para compartir un poco acá, que son Chico Trujillo, que es de alguna manera la banda que ha tenido más difusión, digamos, que ha salido más. Santa Feria, que es una banda que a mí me gusta muchísimo, que estamos escuchando de cortina en este momento. Eso. Y hay otra banda que también me interesaba traer acá para escuchar algunos temas, que es Anarquía Tropical, que también tuvimos la suerte de poder invitarlos acá a La Plata, que estuvieron tocando ahí en el Galpón de las Artes, que han tocado bastante por Buenos Aires, que han viajado mucho. Tanto Chico Trujillo como Anarquía Tropical son de esas bandas, de ese gran listado de bandas que empezaron siendo punk y terminaron haciendo cumbia. Uh-huh. Y ese sonido se nota mucho en lo que hacen ellos, ¿no? Igual estaba pensando, ¿no?, que la música en Chile, lo que ha llegado acá a Argentina, es re loco que contemos más bandas de cumbias que algunas de rock, por ejemplo. No es que acá en Argentina han llegado grandes bandas de rock de Chile que se ha consumido acá. Uh-huh. Y sí hay muchas bandas de cumbia que acá se conocen. Porque, qué sé yo, Chancho en Piedra, pero no, son bandas que acá no se conocen, digamos. Digamos que lo más comercial que llegó fue La Ley. Sí, yo creo que en materia de rock, la Argentina fue muy exportadora. Fue muy exportadora, claro. Y en materia de otros ritmos populares, si se quiere, más ligados a cierta, ¿cómo decirlo? Yo me animaría a decir a cierta más raíz folclórica, porque creo que la cumbia es una música de raíz folclórica, claramente, de nuestro continente, no así el rock. En materia de rock hemos exportado mucho y en materia de cumbia hemos importado, o sea, hemos consumido y hemos sabido incorporar un montón de eso. Creo que a la Argentina le enseñó a escuchar y a tocar cumbia el Perú, por ejemplo, muchísimo. No solamente porque empezaron a venir los Mirlos a principios de los 80 y vinieron durante toda la década y fueron como una explosión de éxitos que tuvieron los Mirlos acá. De hecho, la mitad de la banda en un momento se quedó y empezó a trabajar acá. Y bueno, es una historia que podemos, como el Cuarteto que Imperial, podemos contar otro momento. El Cuarteto Imperial de Colombia, el Trío Rubí, Bobé de sus Vallenatos. Un montón de grupos que empezaron a venir y que de alguna manera nos enseñaron a escuchar cumbia y nos enseñaron a tocar cumbia. Pero además, con Perú pasó algo muy loco. Siempre nos vamos bastante por las ramas. Pero con Perú pasó algo muy loco, que es que había gente acá instalada que empezó a traer músicos. Claro. Y empezó a traer músicos para armar bandas. Para grabar y para armar bandas, ¿no? La mitad de la banda de Gilda es peruana, muchos de los músicos de Los Charros son peruanos. Caricia es un grupo peruano formado en Buenos Aires, digamos. Uno de los grandes responsables de esa conexión Perú-Argentina es el Cholo Olaya, del que algún día podríamos hablar, porque hay mucho para contar del Cholo Olaya, pero es un poco el nexo entre el sonido peruano y la cumbia en Argentina, ¿no? Creo que nosotros hemos aprendido mucho de la cumbia de Latinoamérica y hemos, de alguna manera, en Perú se escucha el rock nacional de acá, se escucha Igual Soda Spinetta. Eso es algo muy de nuestro país también, ¿no? De agarrar un género como propio y ponerle un toque distintivo. Pasa en el rock, pasa en muchas cosas. No es lo mismo el rock que hacemos acá en Argentina que en otros países. Bueno, hoy digamos que eso es relativo porque se escucha todo en todos lados con internet, o sea, se mezcla un montón todo. Sí, pero, y también pasa que en otros países hay un montón de movida rockera también, digamos, ¿no? Claro. Que acá no ha llegado, ese es el tema. Que acá no ha llegado. También una cosa que sucede es que tiene... uno puede entender que la cumbia argentina no haya pegado tanto en otros países porque en Perú la movida tropical es enorme, digamos, claro. Y tiene muchas décadas de historia, acá también, pero allá es como muy grande y no es tan fácil meterse y competir, digamos, en las escenas de allá porque claro, no tiene necesidad. Y de alguna manera no, la cumbia villera marcó una diferencia en ese sentido porque era algo diferente y algo con lo que mucha gente se sintió muy identificada y por eso entró mucho. Quería nombrar nada más dos lugares que me parecen muy importantes, que son como lugares donde esta escena de cumbia emergente en Chile encuentra un espacio, digamos. Uno de ellos es la Fonda Permanente. Se llama, está ubicada ahí en el barrio de Bellavista, en Santiago, es un lugar donde muchas de estas bandas tocan todo el tiempo. Y otro es un centro, lo que llamaríamos acá un centro cultural, que es el Galpón Víctor Jara, donde, por ejemplo, han tocado las Les Minón en una mítica gira que hicieron a Chile, tocaron con Chico Trujillo ahí en el Galpón Víctor Jara, y es un lugar donde Chico Trujillo toca todo el tiempo y muchas de estas bandas tocan todo el tiempo. Chico Trujillo, de alguna manera, es la banda que alcanzó cierto éxito, digamos, ¿no? Que pudo salir de Chile y que alcanzó mucho éxito de toda esta movida. Es una banda que se forma en el año 1999 y que sale de las tripas de lo que era una banda de punk y de ska que se llamaba La Floripondio, que cada tanto todavía tocan, que son básicamente los mismos integrantes de Chico Trujillo, un par menos, digamos, claro, porque es una banda formación punk grande, y que sonaba muy, suena zarpado La Floripondio, está buenísimo, ya tenía cierto éxito dentro del circuito under chileno, y de alguna manera armaron Chico Trujillo como para hinchar las bolas un poco y poder hacer otros temas que no entraban dentro del repertorio de La Floripondio, cosa que les pasó a las cumbia queers, a Las Manos de Filippi con Mamanis, a los mismos La Nueva Invasión, cuando arma La Nueva Invasión, que sale de Suicidas, que es una banda punk. Le ha pasado a un montón de grupos. En el 2001 sacan su primer disco que se llama Arriba las Nalgas, y a partir de ahí sacaron Cumbia Chilombiana, Plato Único Bailable, Chico de Oro, Vivito y Coleando, Gran Pecador, y el año pasado sacaron Reina de Todas las Fiestas, disco con el que vinieron hace muy poco. De hecho, creo que el sábado pasado estuvieron presentando este disco ahí en Conex. En y una tienen disco de vinilo, ¿no? Fantasma. Sí, sacaron unas ediciones en vinilo. Lo que pasa con Chico Trujillo es que toca mucho por afuera, más que nada en Europa. Hacen unas giras muy zarpadas por Europa, y en Europa, viste que, no sé, tienen como esas cosas con los vinilos. Acá también, pero allá, no sé, editan vinilos y la gente compra vinilos, bandas nuevas. Ellos tienen mucho éxito en Europa, hacen unas giras re zarpadas. Por suerte, siempre vuelven a recorrer América Latina y hacer giras por acá, con las que seguro ganan mucha menos plata. Pero de alguna manera yo me imagino que es su casa finalmente América Latina, y es el lugar donde su música tiene, viste, como un asentamiento más fuerte. El domingo pasado estuvo tocando Chico Trujillo en Buenos Aires. Ah, el domingo fue, ¿no? Pensé que había sido el sábado. Sí, tocaron el Conex con Cumbia Hasta el Lunes, los estuvieron ahí teluneando. Así que debe haber sido una fiesta como bueno, es y acá siempre. Ya en La Plata hubo varias fechas de Chico Trujillo, ¿no? En la Facultad de Periodismo, sí. La que organizaron en Cultura Cumbia también. Dos años seguidos, si no me equivoco, los pudimos hacerlos. Bueno, tres años de alguna manera seguidos, porque en el 2013 estuvieron tocando ahí en la Facu de Periodismo y en Tecnópolis también, que no fue en La Plata, pero fue con Cultura Cumbia. Así que siempre nos recordamos de esa fecha, que estuvo buenísima. ¿Puede ser que el público que sigue a Chico Trujillo acá en Argentina también viene de los palos del rock o de otros mambos? Y es una banda que tiene muchos años tocando, incluso desde antes de que esta escena de cumbia emergente, como por llamarlo, que también tiene un público muy rockero y está nutrida por un público muy rockero. Pero yo veía gente haciendo pogo con Chico Trujillo. Es que es una banda también que tiene un sonido muy poguero. Es una banda que suena muy potente, es una banda que yo creo que incluso en los discos suena en vivo. Tiene muchos discos en vivo y en sus discos de estudio siempre meten algún tema en vivo, pero es una banda que creo que es muy del vivo, digamos, y que tiene desarrollado un sonido así que es muy potente, muy power, con unas bases así que parecen como medio de trance, ¿viste? Muy, muy potentes así, que de repente te las enganchan con un riff que seguro conoces, y que si no conoces parece que lo conoces, parece que lo bailaste toda tu vida. Tienen un poco esa característica, es una banda que hay que verla en vivo, claramente. Hacen una cosa muy loca, que es que repiten muchos temas a lo largo de su discografía, en distintas versiones. Yo una vez hablando con el Macha me decía que muchas veces han sacado dos discos en un año, porque graban todo el tiempo, y en un momento de que vienen grabando cosas dicen, bueno, ahora esto es un disco, y lo sacan. No es que se ponen a armar un disco, digamos, ¿no? Cuando vuelven, graban, cuando, o sea, están grabando constantemente y en algún momento lo sacan, y eso hace que se repitan mucho los temas en distintas versiones. Hay algo muy interesante de cómo encaran su repertorio los Chico Trujillo, yo creo que más al inicio de su discografía incluso, que es que han rescatado muchos temas del repertorio clásico colombiano, claro, y peruano. Y los han llevado como a este, los han pasado por este filtro, digamos. Claro, yo noto que vos decís, escuchás una canción de Chico Trujillo y es una canción que seguramente la conocés de chico, algunas de las que tocan, o que las bailabas con tus tíos, pero le pusieron un poder a la canción, un power que suena. Y hacen La Cadenita, Mi Camión, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? O sea, temas, ¿viste? De los guaguancó, que hacían acá los guaguancó, o temas como de esa época, o del repertorio colombiano clásico, como La Piragua. Muchos temas como muy muy clásicos que ellos han sabido rescatar y poner en el repertorio, y hacer a este montón de hippies punks ponerse a bailar eso, digamos, ¿no? Que creo que para el año 2001-2002 era algo recontra loco, y fue también como muy poderoso. De alguna manera es uno de las puntas de lanza, digamos, de la cumbia emergente en América Latina, Chico Trujillo. Y después tienen los temas propios, los temas del Macha. De alguna manera, el Macha es el cantante de Chico Trujillo, es un poco el alma mater, el líder. Si bien la formación es bastante parecida a la que tienen desde un comienzo, y el germen de la Floripondio todavía está presente en la banda, es el Macha un poco el que lleva el pulso de la banda, y es el que compone, ¿no? Entonces hay unos temas muy, muy zarpados del Macha, por ejemplo Loca, que es un hitazo. Muy del estilo, muy otro estilo, ¿no? Uno escucha Loca y escucha La Cadenita, y claramente se nota que no son del, no tiene el mismo origen, sin embargo, es un tema que ha pegado muchísimo y que es muy, pero muy alucinante. Bueno, prometí que íbamos a escuchar más música esta vuelta y íbamos a hablar un poco menos, así que vamos a hacer eso. Quería escuchar algunos temas que rescatan los chicos Trujillo de lo que es el repertorio de los Palmeras, de alguna manera, porque el Macha resulta que es muy fanático de los Palmeras, que le gusta muchísimo. Nunca, no sabés si por ahí en el historial han compartido alguna fecha, estaría muy bueno, no, los Palmeras, no, y Chico Trujillo. Estaría buenísimo, cuando estuvimos ahí en periodismo, el loco nos preguntó, nos dijo, che, ¿qué onda los Palmeras? Porque me encantan, y me encantaría hacer una fecha con ellos. De hecho, él me dice que no sabe si alguna vez fueron a Chile los Palmeras. Ah, mirá qué dato ese, para averiguar. Y nada, es una banda que le gusta mucho, y hay por lo menos dos temas que nosotros podemos reconocer del repertorio de los Palmeras, de los hitazos de los Palmeras que hace Chico Trujillo. Uno es Ahora Quién, que hoy, rastreando la autoría de esas cosas que pasan con la cumbia, me esperaba que de Marc Anthony, que es un temazo, hay que reconocer, cuando hay que reconocer que es un temazo, la versión de los Palmeras es alucinante. Y vamos a escuchar otro tema que, hasta donde pude rastrear, es de los Palmeras, la versión más antigua que yo conozco. Por ahí algún oyente atento y despierto nos dice, no, este tema es de tal chabón, que es Así es que vivo yo, Sigue la fiesta. Un temazo muy potente, muy power, que muestra un poco lo que es el sonido este que logra Chico Trujillo, que es, vamos al palo, al taco, y en un momento metemos como este riff, como esta melodía recontra conocida y que nos despierta un montón de recuerdos. Vamos a escuchar Así es que vivo yo, Sigue la fiesta, por Chico Trujillo. Pulpo, lo tenemos ahí. Qué groso. Esta noche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozando. Así es que vivo yo, traigo la fiesta anoche, yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozando. Así es que vivo yo. El otro día yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena, y que me entienda cómo soy, que no arrugue donde voy, porque al final la vida se nos va. Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer. Yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena, y que me entienda como soy, que no arrugue donde voy, porque al final la vida se nos va. Esta noche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino. fiesta anoche yo quiero bailar. Bailar la cumbia muy pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 10 de octubre, desde las 23 horas. Noche a puro ritmo y puro baile. Tocan Small Band Swing y La Granja y los del Mondongo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Seguimos en Gladiador de la Cumbia, en la columna de Oscar Benítez, con esto que es cumbia emergente en Latinoamérica. ¿Y qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando de cortina a Anarquía Tropical, una banda de limados, anarcos y otras cosas que prefería no decir en radio, que son una masa, son unos locos muy lindos, pero están totalmente pirados. Hacen una, la verdad, una mixtura muy interesante para mí, porque también, como hablábamos hoy, se ve mucho la influencia de la cumbia villera en ellos, muchísimo. De hecho, recién escuchábamos en... Y esta bajada, mira, Pulpo. Y esos teclados que sonaron al principio también. Está sonando también acá de fondo. Hasta ese platillo que sonó ahí de fondo es muy Yerba Brava. A full, tienen un montón de cosas. Un montón de cosas en su sonido que. Nada, que se nota que han escuchado y que escuchan cumbia villera y que les gusta mucho y que. Nada, muestran esa influencia y. Y tienen algo interesante como en la actitud también, ¿no? En sus letras, en lo que dicen en sus letras, que también creo que tiene algo, tiene mucho del punk, pero nos hace acordar mucho a la cumbia villera, digamos, en muchas cosas, ¿no? Claro. En ciertos relatos urbanos, en cuestiones de consumos varios y sus bardos a la policía y qué sé yo, tiene mucho del cierto espíritu de la cumbia villera, del reviente, digamos, tienen un poco de eso. Parece que los Anarquía Tropical eran unos integrantes de la escuela de teatro de la Universidad de Chile, que parece que estudiaban teatro, estudiaban, digo, entre comillas, porque parece que más que nada se dedicaban a juntarse y a hacer algunas intervenciones extrañas que tenían que ver con el teatro y la música, y en el medio de todas esas locuras surge un proyecto que empezó siendo un proyecto teatral y musical, al cual le pusieron Anarquía Tropical. En el 2006 sacaron su primer disco, que se llama así mismo Anarquía Tropical. En el 2009 sacaron Cumbia Not Dead. Y en el 2013 La Venganza de los Brujos, disco un poco con el que los conocimos y empezamos a escucharlos, por lo menos desde Cultura Cumbia. Hay videos de ellos en YouTube, todo. Sí, hay un montón. Hay un montón. De hecho, ellos hicieron, si no me equivoco, fue en el 2011, una gira por América Latina grabando un documental que intentaba contar cierto relato en relación a la historia de la cumbia. Entonces se juntaron con unos referentes o unos músicos de la cumbia folclórica colombiana, digamos, hicieron algo de música de gaitas y tocaron ahí como un poco de ese palo en Colombia. Se juntaron con los Mirlos y con los Yapis en Perú, y vinieron y se juntaron con el Traico acá. Qué bueno, y con algunos otros personajes. Y el Traico, que es chileno. El traico que es chileno, totalmente, nacido en Chile. Te iba a decir, hay una banda, yo no estoy seguro, pero puede ser que se llama Villa Cariño, una banda de Chile. Sí, totalmente. Que hace una versión de Bajo Palabra, de esta canción rapera de a parar a la comisaría. Y estoy ahí, mira, no quiero asegurarlo, pero está muy buena. Creo que la hacen ellos, una versión de esa canción que está muy buena. Sí, hay un montón de versiones de cumbias villeras hechas por grupos allá, como he escuchado versiones de Laura y de otros temas también por grupos de Chile muy, muy, muy zarpados. Así que nada, googleen, escuchas que les guste lo que están escuchando, googleen, busquen estas bandas que van a encontrar. En Chile se lo llamó Nueva Cumbia Chilena, digamos. Mira. O sea, la prensa y vaya uno a saber quién más, también los nombraron de esa manera. Así que si googlean eso, van a encontrar varios grupos. Vamos a escuchar un tema de Anarquía Tropical. Anarquía Tropical, además de cumbia villera, tiene un sonido, más en este último disco, muy ligado al sonido psicodélico peruano, digamos, ¿no? Creo que cuando pasaron ahí por la Amazonía peruana, se tuvieron ahí como una influencia fuerte. O sea, Anarquía Tropical, que han compartido escenario con la Nueva Invasión, pero también con los Fabulosos Chapilax, grupo del que hablábamos el miércoles pasado. Creo que agarraron como mucho de ese sonido ellos. Fueron como esponja absorbiendo cosas por donde pasaron, digamos. Sí, totalmente. Y es que también creo que la psicodelia peruana influenció mucho a cierta generación de rockeros que empezaron a escuchar cumbia, algo de lo que charlábamos el miércoles pasado también, ¿no? Totalmente. Es un sonido que fue fácilmente aprendido, digamos, y la gente se copó mucho con ese sonido psicodélico y con la locura de los amazónicos peruanos de los 70s, que la verdad que era muy flashero lo que hacían. Y que de alguna manera eso fue una puerta de entrada, ¿no? Para que la gente se cope a escuchar cumbia y otras cosas. Vamos a escuchar un tema de La Venganza de los Brujos que se llama Compañera, y vamos con la última banda de esta tanda. Para Cinco Producciones Calientes, llega el sonido de tu banda internacional, Anarquía Tropical. Sentimiento de la cumbia. tú me dejas y me dices que no quieres nada conmigo. Solo fue un error de tu corazón el habernos conocido y yo sigo aquí en el alcohol, roto, borracho, picante. Bueno, queríamos dejar correr un poco esa cortina porque está buenísima. La banda que vamos a escuchar ahora es, que ya estamos escuchando, Cortina de Santa Feria, una banda de la que realmente no sé demasiado. No conozco demasiado su historia, más que sé que se formaron en el 2008 y que tienen dos discos en su haber hasta ahora, pero me parece increíble la banda. Creo que tiene otras influencias. Claramente se pueden escuchar otras influencias en el sonido de ellos, distintas a las de Chico Trujillo y a las de Anarquía Tropical, digamos, ¿no? Hay mucha cumbia villera, pero también hay como otro sonido más romántico, hay algo de cuarteto, como escuchábamos recién. Tiene otra manera de encarar, digamos, sus composiciones, que creo que tienen una búsqueda más por el lado de un sonido popular, más actual, digamos, más contemporáneo, de alguna manera, de lo que está sucediendo ahora con la escena tropical, que en el caso de Anarquía y en el caso de Chico Trujillo. Así que me interesa mucho que podamos escuchar Santa Feria y que la gente que la escuche, si le gusta, pueda buscar algunas cosas. No vamos a decir mucho más al respecto de Santa Feria porque, nada, hay que escucharla, está buenísimo. Vamos a escuchar dos temas, uno se llama Hachazo Permanente y el otro se llama Maos. ¿Algo que quieras decir, Pablo? No te dejes meter. No, estaba pensando. Estaba pensando eso que decís, ¿no? Que hay veces que te gusta mucho una banda y querés buscar información y no encontrás, ¿viste? Y decís, ¿y cómo se arma? ¿Y por qué? Y hay de otras que hay demasiada, ¿viste? Información. Por eso estaba pensando eso. Sí, es una de las bandas que, nada, es más reciente, digamos, ¿no? Más actual, así que igual hay algo de data, tienen una página y tienen sus discos, están en YouTube, así que, gente, a escuchar Santa Feria. Escuchamos estos dos temas y ya vamos cerrando la columna del día de la fecha. No me puedo levantar, hasta mi alma se pone a llorar. Tengo el cráneo separado en dos, viejita, tráeme agua, por favor. La molestia me tomé y el agua del florero también. ¿Querías cumbia, gacera? Aprendí de yo los celos y las desilusiones. Viajando al sur quiero sellar la herida. Me sangra el corazón desde que supe tu partida. Y si no vienes tú no te preocupes, me vuelvo con tu capricho y tú tienes mis ilusiones. Cantinero, usted es mi doctor. Tráigame la cura, por favor. El doctor lleva mi condena. Sírvame una copita pa' pasar la pena. Pa' pasar. ¿Viste, mañoso? Thank you. Continuamos ya arrimándonos al final de Gladiador de la Cumbia. Lo que está sonando es Los Palmeras con Voló la Paloma. Oski, te doy el pase para que cierres esta columna. Sí, era pedí una yapa esta vuelta para pasar un tema ahí que nos pasaron en exclusiva. Que vamos a escuchar ahí como para despedirnos una versión de la Orquesta Zambomba de este tema que estamos escuchando de cortina, que se llama Voló la Paloma, que es un clásico de Los Palmeras, un temazo. Un poco anticipando lo que vamos a estar compartiendo, no sé si la semana que viene, pero antes de terminar el ciclo vamos a dedicarle un poco a lo que es la escena de cumbia emergente que hay acá en Argentina. Me gustaría que tratar de enfocarnos un poco en lo que está sucediendo en el interior, que no llega tanto hasta acá, o que por ahí no lo tenemos tan cercano, digamos, pero en ciudades como Córdoba, como Resistencia, o acá en el mismo conurbano bonaerense, están surgiendo un montón de bandas muy piolas que vamos a ver si compartimos un poco. ¿La Zambomba es de Buenos Aires? La Zambomba es de Buenos Aires, es de Boedo. Que si mal no recuerdo, el programa anterior dijiste que era del 2007-2009, por ahí. Sí, por ahí, sí, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero sí, son pero ahí de uno esa, de los primeros de esta movida también. Totalmente, sí, ellos, bueno, la Orquesta Zambomba surge de un taller de ensamble de orquesta que tiene su director, Mati Jalil. De hecho, el taller ha seguido sucediendo, digamos, y han salido bandas. El taller dura un año y en el año se arma una banda con la gente que fue al taller. De ahí salieron un par de bandas ya que andan dando vueltas por ahí. Pero nada, escuchamos esta versión de la Zambomba, de este clásico de Los Palmeras, y nos dieron ganas de compartirlo un poco acá, resaltando como siempre la conexión que hay entre esta escena de cumbia emergente y la larga y hermosa tradición de música tropical que tenemos en nuestro país. Bueno, una cosa que quería avisar es que no vamos a hablar de bandas de La Plata en esta columna. Totalmente, el que quiera, para eso ya está el bondi cumbiero. El que quiera saber de las bandas de cumbia emergente de La Plata, que vaya todos los viernes de octubre a Guajira y que saque sus propias conclusiones, ¿o no? Totalmente. Y nos cuenta. Hoy estuvimos ahí al principio del programa hablando un montón del bondi cumbiero, así que sí, están invitados a conocer todas las bandas de cumbia emergente acá, unidas para hacer este ciclo que sigue y continúa hasta el último viernes de octubre, y van a tocar todas. El viernes que viene, Los Limones y La Nanotrópica. Bandazas. Bueno, escuchamos Voló la Paloma en la versión de la Orquesta Popular Zambomba desde Boedo, y me despido, como siempre, muchas gracias. Hasta muchas gracias a vos, Oski, y nos vemos el miércoles que viene. Yes. ¡Hey, guachín! ¡Aquí comienza la cumbia! Esto que estamos escuchando no es la Orquesta Zambomba, definitivamente. Esta es una canción que había traído yo, pero que vamos a hablar. Mira, te voy a decir una cosa. El miércoles que viene, para cerrar lo de los discos de cumbia villera, pensé en traer a Guachín, que no puede faltar, que es una de las primeras bandas de cumbia villera, y esta canción pertenece a ese disco. Justamente se llama La Paloma, por eso ahí hubo la confusión, pero nos vamos a ir, nos vamos a despedir de Gladiador de la Cumbia con esta hermosa versión de la gente de la Zambomba con Voló la Paloma, que van a tocar el 31 en la fiesta de cultura cumbia en Lucamba. Así que están todos invitados para ir a escuchar a la Orquesta Zambomba con la gente de Mochilas en la fiesta de cultura cumbia ahí, de cultura cumbia en Lucamba. Nos despedimos, esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos encontramos el miércoles que viene, como todos los miércoles, de 8 a 10. Y nos despedimos con esta canción. La Orquesta Popular Zambomba, Voló la Paloma. Para volver a escuchar Gladiador de la Cumbia, radionauta.com.ar